Buenas noches, Félix. Pomar 2, Alto Rincón 2. Perdíamos 2-0, remontamos al 2-2. ¿Qué te parece el partido? Bueno, pues yo creo, en general, en líneas generales, yo creo que fue un buen partido del Alto Rincón. Yo creo que fuimos superiores al Pomar durante muchos minutos. Incluso la primera media hora ellos iban ganando 2-0, pero a mí el equipo me estaba gustando, estábamos teniendo cierto dominio del juego. El equipo, aunque aparezca que ir perdiendo 2-0 es que ha salido con menos intensidad, no tenía nada que ver con el día del cine del Torre. El equipo salió bien, igual salió, bueno, son cosas del fútbol, puntualmente un error y un penalti les hizo que se pusieran por delante hoy. Pero bueno, no es fácil remontar un 2-0 y lo hicimos, ¿no? En línea general, digo, fue un buen partido del Alto Rincón. La segunda parte, a raíz del 2-2, habíamos hablado de no tener prisa, de no volver loco, pero bueno, a partir del 2-2 quisimos jugar buscando enseguida a los puntas. Tuvimos ahí 20 minutos malos, que no tuvimos el control. Y luego al final, pues bueno, tuvimos ahí un par de ocasiones muy claras para marcar. También ellos pudieron llevarse los 3 puntos con una expulsión de Maestre y una falta al borde del área grande ya en el 92-93. Bueno, el resultado no es malo y el partido, ya te digo, yo creo que en líneas generales fue un buen partido por esta parte. Un empate más, son 9 puntos en 9 partidos. Bueno, estamos quintos por la cola, es decir, a un paso del descenso, pero fuera del descenso. ¿Cómo valoras estas primeras 9 jornadas? Bueno, pues yo creo que estamos cumpliendo bien, ¿no? Quizá lo podríamos haber hecho mejor en algunos partidos, quizá podríamos tener algún punto más. Pero bueno, también, como he dicho, siempre sabemos dónde vamos a estar, que es ahí en la zona esta, peleando por no caer abajo. Yo creo que el equipo está bien en líneas generales, ¿no? Vamos mejorando en cosas, tenemos que corregir defectos, lo que ya también tuvimos cosas que corregir, que pulir, que esta categoría no te perdona. Pero ya te digo, yo creo que en líneas generales lo estamos haciendo bastante bien, ¿no? Yo siempre digo que éramos uno de los que todo el mundo pensaba que iba a defender claramente y ahora ya empieza a haber dudas porque el Alto Rincón no está haciendo mal las cosas, empieza a ser un equipo complicado, ¿no? Y en cuanto a los puntos, pues bueno, quizá podríamos tener alguno menos, pero también alguno más. El otro día, habíamos podido tener los puntos en casa, ayer contra Pomar también podríamos haber sacado los 3 puntos. En líneas generales, bien, tenemos que ir a más, yo estoy convencido de que vamos a ir a más, a ver si vamos recuperando gente, pero bueno, contento. ¿Qué te pareció el Pomar, un equipo que estará...? Pues la verdad es que, ya te he dicho, creo que fuimos superiores, ¿no? El Pomar quizá marcó mucho el resultado, ¿no? Con el 2-0 quizá pensó en jugar ya a la contra, pero era muy pronto, ¿no? Llevábamos 10 minutos. Yo creo que le quitamos el balón nosotros y tuvimos más llegada a aquellos. Tocamos bastante más en medio, tuvimos más el control del partido. Bueno, hay que esperar a ver cómo van los equipos, cada uno evoluciona de alguna manera. El domingo viene el Tarazona Alto Rincón, un equipo también situado como el Valdefierro de hace 2 semanas, quinto, sexto. Un equipo que viene de empatar contra Villanueva, pero un equipo que viene de hacer una buena primera parte de la liga. Sí, sí. Pero bueno, aquí en esta categoría cualquier equipo te puede quitar los puntos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nosotros en casa estamos fuertes, hemos perdido contra el Egea, hemos ganado a Mallén y a Zaragoza B y hemos empatado con Valdefierro. En casa estamos mostrándonos con un buen equipo y les va a costar mucho, ¿no? El equipo, a veces somos capaces, no estamos, estamos acabando bien los partidos en casa, pero a ratos que nos está costando. Mallén la primera parte no me gustó, contra Valdefierro tampoco me gustó. Vamos a ver si salimos muy metidos, muy enchufados. Le metemos mucho ritmo desde el principio, no perdemos balones, no damos regalos. Pero lo podemos hacer, bueno, no, claro que lo podemos hacer, por supuesto, ¿no? Al Tarazona le va a costar mucho llevarse los puntos de Alto Rincón. El equipo va a estar muy, muy metido, seguro. ¿Cómo andamos de efectivos para este partido? ¿Las altas, las bajas, aparte de la baja de Maestro? Tendremos la baja de Maestro, tendremos la baja de Loren, que cumple ciclo, me parece. Tenemos estas 2 bajas y, bueno, recuperamos a Cortés, que por motivos profesionales no pudo venir. Quizás Sergio también pudiera estar. Yo creo que esto ya empezará esta semana a entrenar y también quizá podamos contar con él. Bueno, vamos a ver si... ¿Alberto estará disponible, Alberto? Alberto, sí. Alberto ya incluso vino en la convocatoria contra Pomar. No jugó, pero estuvo ya en la convocatoria. Sí, cualquier momento, cualquier partido de estos empezará a disfrutar de minutos. Pues bueno, Félix, hablaremos el próximo domingo después de este partido contra la Tarazona. Mucha suerte. Muy bien, a ver si hay suerte y nos quedamos los 3 puntos. Venga, hasta luego. Hasta luego, chao.